Radio Crash presta más. Asina que tú verás. ¿Qué pasa? Es viernes 27 de octubre y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Gilito, cambio, porfa. Ojo, ojo, que suena aquí Los Ramones con su Pet Sematary. ¿Esta te gusta o tampoco me te gusta? Me gusta, sí, me gusta. ¿Eh? Está mejor que, está que mejor. Las de festivaleos. Mejor que Muse, ¿eh? Sí. Vale, bueno, Los Ramones. Siempre también. También, siempre, ¿eh? Sí, poca gente encontrarás que no le gustan Los Ramones. ¿Mm? Sí, sí. Programa 292, hoy de Cinefagia FM aquí en Radio Crash. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Hoy sí, en presencia física aquí en los estudios centrales de Radio Crash, después de nuestra incursión por Terras Galegas. Entonces, bueno, ya de nuevo por aquí. Eso es, el 291 era un programa a distancia, hoy ya en directo con las puertas de la radio abiertas aquí en los estudios centrales, en el polígono, emitiendo en el 105 de la FM, aquí en Sijón, en radiocrash.org para todo el mundo. Y luego también, pues en esas emisoras hermanas y primas, que son el 107.3 de Radio Cuca en Oviedo, 88.5 de Radio Almaina en Granada, 102.2 de Radio Espiritrompa en Huesca y Radio Trama en Sabadell y Radio Gallinera en el Val de la Gallinera, los lunes a las 11. Todavía queda Cinefagia algún lunes por ahí, ¿eh? Sí. Aquellos lunes míticos. La verdad que damos la chapa bastante por ahí, ¿no? Bueno, bien. Pero bien. Lo justo, ¿no? Lo justo. Lo justo y necesario. Bien. Hoy suena Pet Sematary de Los Ramones, porque siempre cuando se acercan estas fechas tan paganas y que tanto nos gustan, que son el Samaín, más conocido y más evolucionado capitalistamente, como capitalistamente, no sé si está bien dicho, por los Estados Unidos, pero que nadie nos quite esta tradición nuestra y que se disfruta mucho, Borja, aquí, ¿eh? Sí, sí, cada vez más, en parte por influencia evidentemente de la cultura americana, pero está llegando de nuevo a... A ver, se critica mucho, ¿no? Porque estos son los americanos, ¿no? Aquí lo teníamos en nuestra... mucho antes que ellos. De hecho, se exportó desde aquí, desde Europa. El Halloween. Y a mí me presta mucho que se celebre estas cosas, ¿no? Que la gente se disfrace, pase un poco de miedo, vea una película de terror. Este año va a haber otra vez Caverna del Terror en el barrio alto de la ciudad, ¿eh? Ahí en Zumavilla, ¿no? Tenemos que hablar. Lo pasamos muy bien. Eso es. Y me hace especialmente ilusión porque yo tengo, bueno, la verdad, tenemos un niño. En nuestro haber. bueno, y mola mucho por el tema disfraces y esas cosas, que eso siempre presta mucho. O sea, ya lo vas a entrosear ya, ¿eh? Bueno, se puede, sí. Con sí, cero sí, años, ¿eh? Lo puedes meter en un tarro. Vive entrosado. Fuera de... Sí, sí. De formol, ¿eh? De formol ahí, ¿eh? Sí. Dice, no, que es de verdad. Que mira, en serio, lo sacamos a respirar. Que se mueve. Sí, sí. Pues nada, eso haremos. Habrá mucha gente, cosas relacionadas con el terror. Y nosotros, en este especial que hacemos habitualmente aquí en Cinefagia, hoy queremos darle como una especie de giro. Sí. Porque vamos a hablar... de, claro, nosotros tiramos mucho de, pues eso, los clásicos. Stephen King, Carpenter, siempre están presentes en nuestras noches de Halloween, ¿no? Y ahora, pues la gente está consumiendo otro tipo de terror. Hay otro tipo de películas de otro tipo de temáticas, ¿no? Otros estilos. Y entonces nos vamos a preguntar en la cara B cómo son los nuevos formatos de terror con esa productora que es A24 y de la que muchas veces hemos hablado aquí, Borja. Sí. Además, cogió ese, entre comillas, terror elevado, ¿no? Y lo exprimió y lo exprime como después... veremos, sí. lo hace bastante bien, sí. Tengo gancho además y todo, ¿eh? ¿Qué dijo Carpenter sobre el terror elevado, eh? Sí. Te hago clickbait en la radio, ¿eh? Sí. Al final, esos términos así de terror elevado, tal, al final se dicen tanto que acaban, son términos un poco manidos ya y que pierde un poco de significado, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya al final el terror es terror y también no hace falta. Ayer, por ejemplo, escuchando un podcast que escucho habitualmente, se llama Carne de Videoclub, hablaban sobre las películas que una película, por ejemplo, hablan de aracnofobia, de hecho, no y decían que eso de Tribunal de Nostalgia, que en la infancia no recordaban, o sea, que había películas más divertidas, ¿no? Que disfrutaban más de las películas. Sí. Y ellos llegaron a la conclusión, yo creo muy acertadamente, que eso, que antes no pretendías que una película te cambiara la vida, ¿no? Y ahora yo creo que eso, que la gente tiene unas expectativas muy altas y quieres que sea la mejor película de tu vida y no, y simplemente es pasar un buen rato y un rato divertido. Sí, sí. Y antes de todo eso, Borja, vamos a tener ese clásico no tan popular que hoy nos rescatas, que va a mezclar también, va a ser especial para ver en Halloween, pero sin tener una temática referida al terror, pero sí que es verdad que, bueno, pues acojonando un poco, con un trasfondo sobre el ejército, una película, pues eso, en la que tenemos a un protagonista, Oscar Isaac, con un centro trauma debido a ese pasado en la guerra, me parece que es, ¿no? Sí. Entonces, va a ser diferente hoy el Halloween, ¿eh? Sí, es diferente. Además, de hecho, tiene una escena que me parece brutal. Es estas películas que te guardan la tensión casi hasta el final. Y bueno, las tripemos un poco más adelante porque el director es Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver y numerosas películas. Mishima, una vida... ¿cómo se llama? Mishima, una vida... En cuatro capítulos, tiene un montón de películas que son duras, ¿no? Hay una película que es 79, por ejemplo, después que se llama Hardcore, un mundo oculto, que a mí yo la vi de pequeño y me resulta súper fascinante, de un padre que va en busca de su hija que cae en las redes de la prostitución y de la pornografía. Y es brutal. Y sigue un poco esta línea. Es un director o un guionista que también es como si te apuñalara por dentro, ¿no? Te deja una sensación durísima. Entonces, bueno, es un clásico muy, muy reciente, de 2021, pero bueno, luego lo desgranaremos poco a poco. Eso es. Qué miedo, que da más miedo que una guerra, ¿no? Que se lo digan, por ejemplo, ahora al pueblo palestino, el otro día no lo dijimos, todo nuestro apoyo desde aquí, desde esta radio cinéfaga y política, Borja, porque no hay que decirlo. Sí. Así que nada, pero todo antes también, la actualidad, antes de cara a B, y antes de, vamos de atrás para adelante, en la actualidad hay que hablar un poco de lo que está viendo la gente y también, en este caso, tenemos datos de esa apuesta que hizo otro mítico, hablas antes de Taxi Driver, de Scorsese, por ese estreno simultáneo en plataforma y en cines. ¿Y cómo le está yendo a la nueva película de Scorsese? Sí, pues parece que le va bastante bien, ¿no? Porque, bueno, a ver, Scorsese siempre es, se junta a Scorsese con DiCaprio, ya es signo de calidad. Entonces, bueno, la película sí que está cosechando buenos resultados, tanto en crítica como en taquilla, como podemos ver. Y nada, pues yo todavía no la vi. A ver si la semana que viene tenemos un huequillo de 3 horas, que la película dura 3 horazas. Sí. Pero sí que con muchas ganas de verla. Pues sí. Mira, yo tengo aquí una nota. El otro día, Borja, hablando de clásicos, estaba escuchando un poco a Boyero en su sección que tiene en la cadena SER. ¿Tú lo escuchaste alguna vez? Hace tiempo que no lo escucho. Hace tiempo que no lo escuchas, Joder, me sorprendió, Va bien. Pues, un poco repartidor, pero no quería dejar de mencionarlo porque nosotros aquí en Cinefagia siempre abogamos por la diversidad en todos los ámbitos de la vida, pero en este caso en el cine. Y veo a un señor que hemos visto el documental, cómo está ese señor, pero es que ahora la SER le da una ventana, nunca mejor dicho, para que ese señor siga haciendo críticas, que claro, de películas en las que hay diversidad y ese señor no entiende, pues entonces queda la cosa un poco como... A medio camino. Queda como un poco a medio camino y ese señor está... O sea, no le está haciendo mucho bien, me parece, ya, a mí, ¿no? Ya. Entonces digo yo, eso tenemos que mencionarlo. Porque... Bueno, no hace mucho bien desde tu perspectiva y la mía. Desde la perspectiva de otras personas que oyen ese programa, probablemente estén muy de acuerdo con él, ¿no? Y sí, se, ¿no? se sientan tan desubicadas como él. Es una mezcla ahí. También te lo quería comentar por eso, ¿no? Hablamos últimamente mucho pues de gente mayor, nosotros ya somos mayores, pero bueno, hacemos por entender, ¿no? Sí, pero hay gente que sobre todo unas declaraciones que hizo el otro día, me hicieron reflexionar, y como tiene que ver con el cine, en plan de, yo ya no quiero entender. O sea, me cierro a eso. O sea, hay algo que ya no entiendo y no me bajo de este barco. O sea, yo estoy aquí, en la parte de delante del autobús hablar de mi libro, y no sí. quiero más, es en plan de, jope. Pues es, ya, pues es duro, pena, ¿eh? Ya, es difícil, sí. Es difícil, sí. Y luego, una película, cambiando diametralmente de protagonistas, en este caso Borja, nos vamos con los Javis, en el otro lado de la esfera o de la línea están los Javis con su nueva serie El Mesías. La Mesías, perdón, sí. que estamos viendo los dos y totalmente todo lo contrario. Sí, sí, sí. Madre mía. Ya los Javis, bueno, ya la rompieron con el biopic que hicieron sobre La Veneno, que parece un biopic súper acertado, cómo se ha tratado la figura y lo que le rodea y la influencia en la sociedad. Y esta Mesías, pues bueno, saca a relucir los traumas de una sociedad probablemente... los traumas de una parte de la sociedad que hay hoy en día, ¿no? Que hay mucho que pese a que nosotros que estamos en una situación bastante privilegiada nos suena un poco extraños, pues hay muchas realidades diferentes que no tienen tanta suerte como nosotros y los Javis saben verlo, saben darle la vuelta y saben venderlo, ¿no? Y es una serie que de momento voy por el capítulo 3. Me parece brutal. Y sobre todo, no sin hacer mucho spoiler, el papel que hacen, bueno, lo hacen todos genial, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, que te comenté ayer, de Albert Pla, ¿eh? Albert Pla, parece un auténtico psicópata. Igual se está interpretando a sí mismo también, ¿no? Pero, yeah. pero sí, parece... Además, un... Es que es brutal. Un Albert Pla que interpreta un papel totalmente en las antípodas de cómo es él. Sí, total. Y lo que dices tú, o sea, da un aspecto, o sea, siniestro. Sí. Lleva la, o sea, es terrible cuando aparece en pantalla, pero luego también hablábamos lo bien que se rodean los Javis. Sí. El elenco, el casting. Sí, el casting es brutal. Es increíble. Uh-huh. La puesta en escena, en este caso, ellos apuestan un poco más, se van un poquitín. Yo qué sé, muy onírico todo, muy... Sí, la película la serie está contada en diferentes partes, alterna el presente con numerosos flashbacks y los personajes también son interpretados, o sea, por varias actrices y actores. Sí, entonces, sí. Bueno, vemos cómo van evolucionando y demás. Sí que mantienen un hilo común, ¿no? Pero vemos cómo en las diferentes etapas de la vida, como son actrices y actores diferentes, pues le da otro punto, ¿no? Que a veces puede quedar forzado y raro, porque muchas veces se opta por maquillar a esa persona como si fuera mayor o más joven. Sí, pero aquí le da un punto como si fueran personas diferentes, ¿no? Y vemos cómo, yo creo que yo interpreto, ¿no? Que son que a lo largo de tu vida vas siendo diferentes personas. También. Eso es. Y una manera de reflejar los traumas, como hacen los clásicos y los míticos, como David Lynch, por ejemplo, o otros que son capaces de presentar en pantalla esos traumas, pues yo que sé, por ejemplo, con esa mano extraterrestre que acaricia al protagonista. Sí. Te hablaba de otra escena también que hay hacia mitad de temporada en una nave, y luego también hay una puesta en escena ahí que mezcla también un tipo de animación con una grabación diferente. Es en plan de hostia, es que lo hacen todo bien ahora mismo y te metes mucho en el. Hace poco traíamos aquí a Cinefagia la película Un Profeta, esta película francesa de 2009, y utiliza mucho ese mecanismo también, ¿no? El personaje principal está viviendo en una cárcel, pero de vez en cuando tiene alucinaciones o ilusiones de que se le aparece gente muerta. Y pese a que no sea una película que trate el tema abiertamente de la... ni de la esquizofrenia ni de las alucinaciones ni nada, sí que habla un poco también de los traumas y las cosas que hacemos en el pasado que todavía te acompañan en el presente, ¿no? Y entonces esto también lo hace aquí los Javis con muy buen gusto. Un punto así bizarro, ¿no? Porque habla también de los extraterrestres, veremos en qué acaba toda esta historia, pero sí, y sobre todo eso, el sentido de pertenencia, ¿no? de muchas veces que te encuentras perdido y para pertenecer a algo pues te acabas uniendo a una secta de ovnis o a una secta religiosa o tal. A mí me recuerda mucho también a la película esta de Canino, no sé si la viste tú. Sí, sí, sí. Desde el tipo de la educación, ¿no?, aislada del resto. Y bueno, parece, sí. Me está gustando mucho, sí. Mira, te lo mezclo además porque ayer, según estaban pasando los créditos, nosotros nos quedamos a los créditos hasta los de las series, ¿eh? Ah, sí. Y el otro día salía en la música Raúl Refri. Sí. No sé si lo estoy pronunciando bien. Referee. Bueno, como el árbitro, referee. Sí. ¿Lo conoces tú? Sí. Y está triunfando. Es el que le produjo el primer disco a Rosalía y no sé si estuvo con Radio Cuevas también. Exactamente. Y está presentando una película en Seminci. Nos contará Falo, que el otro día estuvo interviniendo. Vamos a conocer el palmarés dentro de poco. La película se llama Mujeres. Y la zaragozana Marta Ayana pues explora la canción regional asturiana pues con este músico que participa en la serie de los Javis, y con ello pues me vale para decirte que el Fixa adelantó ya la programación prácticamente ya toda. Uh-huh. Y en lo español pues va a cobrar mucho protagonismo, y encima pues tenemos la suerte de tener a gente muy cercana, el más cercano José Fernández Ribeiro, que con La vida a través de Vega va a formar parte. El otro día probamos con él por novena vez seguida, sí, en el Fix, y otras más, otras cuantas películas. Estará Cigarreres también, de Alejandro Nafría y Pablo Quiroga, que pudimos ver en Musoc. Y el Fix, pues bueno, si hay que apostar, si hay que hacer un esfuerzo, se apuesta, y ahí va a tener su hueco en esta edición número 61 del Festival Xixones. Sí, sí, que ¿cuándo empieza, Jairo? Pues espera, que lo tengo por aquí, es en noviembre. Del 11 por ahí. Luego del 17 al 25. 17 al 25. Del 17 al 25, y van a ser un total de 76 películas españolas. Y también tenemos además en este festival, ahora que antes que decíamos de Musoc y Cigarreres, El sueño de la sultana. Una película con la que tenemos bastante vínculo. Se va a presentar en el Fix y además va a ser una colaboración con Musoc. Además que, o sea, que tenemos mucha suerte de tener a gente con talento muy cerca y poder, pues igual no valoramos tanto el ir a la alfombra roja y tomarnos algo con ellos en plan postureo, pero sí interactuar en zonas más íntimas, sí, Borja, como hacemos, Sí, sí, y además la película esa que nombras, que tuvo premio, creo que San Sebastián fue, y que, bueno, que se está haciendo cosas muy, muy interesantes a nivel nacional. Pero ¿qué pasa que aquí muchas de las subvenciones no se os dan a todo el mundo? Y bueno, hay problemas de distribución, ¿no?, que quedan a veces demasiado patentes. Cuesta. Sí, apostar, y lo que hay que hacer, pues bueno, es invertir en lo de aquí. Sí. Hay que copiar un poco el modelo gallego y el modelo catalán y el modelo vasco. Sí. En ese sentido. Vaya, de qué casualidad. De promocionar un poco lo nuestro, ¿no? También. ¿Y el modelo madrileño? ¿Cuál es el modelo madrileño? No te pongo el nombre. Pues nada, Borja, hasta aquí la sección de actualidad. Tengo también una pequeña lista ahí que la voy a dejar ahí, sí, sobre películas de Halloween que no dan mucha pesadilla, que la encontré y me hizo gracia en un artículo de Fotogramas. Pero nada, nos vamos a ir a la pequeña pausa antes del clásico. La importancia de una sola, y nos traes una película que seguramente yo veré, además desconocida para mí, y no sé por qué, porque es un clásico no tan popular, la gente tiene que verla. Así que nada, nos vamos a escuchar un corte que precede a los temas que hoy harán de enlace entre las secciones del programa, y luego te explico, el grupo te va a gustar, ¿eh? Venga. El grupo te va a gustar mucho. Voy a empezar asegurando. Vamos a escuchar. Voy a empezar asegurando como Radio 3 a las 11 de la mañana, o como un DJ del dilema, pero luego ya vas a ver otras canciones. Esos son unos temazos aquí, de Orwells. ¿Qué tal, Georgie? ¡Qué barco más bonito! ¿Quieres que te lo devuelva? Sí, por favor. Pareces un buen chico. ¿Quieres tú uno, Georgie? No está bien aceptar nada de un desconocido. Oh, bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Ya no soy un desconocido. ¿A qué no? Ahora tengo que irme. Oh. ¿Sin tu barco? Clásicos no tan populares con Borja Fernández. Ahí está. En serio, ¿eh? Bueno. Uy, que es Halloween. Es que Halloween, ¿eh? Pues hay que ponerse un poco... Nos ponemos serico. Borja, clásico no tan popular, ¿qué has elegido para ahí, para hoy? Bueno, pues hoy elegí el contador de cartas. Hoy queríamos traer al programa una... Al margen de toda esta vorágine de cine de terror, así con fantasmas, cosas de terrestres, con movidas raras, queríamos dar un poco de terror terrenal, ¿no? Del que nos encontramos, desgraciadamente, día a día. Y hoy traemos una película muy mal rollera. Hablábamos años atrás también, tuvimos un programa parecido, hablábamos de Custodia Compartida, esta película francesa, y que daba muy mal rollo, que era una película así como muy a lo Hitchcock, por la tensión que se generaba en ella. Y esto es un poco el mismo concepto, ¿no? De una peli pues muy mal rollera. Sí, sí. ¿Cómo está el mundo, Borja? Que vamos a buscar el terror ya en lo que vemos, en plan de no hace falta que me asustes, sí. Stephen King, que ya estoy viendo yo ahí, aquí muy cerca el terror cotidiano, ¿eh? Sí, totalmente. Y esta película pues pasó muy, muy... A ver, a mí, yo cuando la vi, protagonizada por Oscar Isaac, Ty Sheridan, Tiffany Haddish, William Dafoe... bueno, este plantel, además dirigida por Paul Schroeder, guionista de Taxi Driver, director de numerosas películas, súper reconocido director, pues bueno, me llamó mucha atención, pero estuvo muy poco en pantalla. Ahora con esta nueva novedad de estrenar prácticamente casi seguido en plataformas la película, pues la pude ver el otro día y la verdad que me resultó pues fascinante, ¿no? Claro, esta es una víctima últimamente de este mundo apresurado que llevamos últimamente, que es que una gran película, que puede que no sea pues un superestreno, pero que sea una buena película, pues de aquellas que se mantenían, yo qué sé, por decir algo, en los Hollywood, ¿no? Uh-huh. Y que te estaban allí, yo qué sé, un par de meses y que al final la gente acababa yendo a verlas, pues se convierte en un clásico no tan popular, es del 2021 y al final pues te acaba llegando a la plataforma... Y bueno, tiene un alcance pues diferente, por eso la importancia también de cómo se estrenan ahora los títulos, ¿eh? Sí, pues efectivamente, claro, es que es una vorágine, ¿no? Antiguo, yo me recuerdo Jurassic Park, por ejemplo, que se tardó, la vi en el cine, súper emocionado y con unas ganas de verla en el videoclub y tardó meses en llegar y cuando la vi, pues me emocioné entero. Esa cosa de esperar por ver algo ya no la tenemos. Mira, afortunadamente y por desgracia también, porque sí, bueno, esa sensación... Antes estábamos hablando de La Mesías, la serie de los Javis, que es una serie que se estrena cada capítulo, el jueves un nuevo capítulo. Entonces, cuando acaba el capítulo, a esperar. Pero si yo no sabía, si pagas, creo vale. Que la ves entera. ¿Sí? ¿Puede ser? Es que sale ayer me fijé muy bien, pero sale como un eurillo ahí al lado. Y si sí. Pagas, creo que la ves entera. Hay que investigar. No sé, hay que mirar ese modelo, ¿eh? Ojalá que no, ¿eh? Ojalá no, ¿eh? Ojalá no, ojalá. A esperar como se esperaba antes y se acababa. Sí, sí. Y no encima como ahora también, que te ponen la serie y luego te ponen la repetición del anterior o sigues sí. Viendo otro capítulo. No. Tú viste ese capítulo y a tomar por el saco. O sea, sí. Acabó Twin Peaks, sí. Lo siguiente, Bertín Osborne ahí en el sofá. Sí, sí, borracho. Y fin. Sí. Pues nada, esta película, como dices, de Paul Schroeder, del 2021, vamos a escuchar tráiler que sí que hay, sí que se hizo, no sé si pensando en la gran pantalla, no sé cuánto tú últimamente... los trailers del cine, yo también estoy, claro, valorando lo añejo, ¿no? Eso que una serie no se eche toda de continuo, ver trailers. Somos dos señores ahí puestos una brandilla, ¿eh? Cuidado. Anuncios, ¿no? Somos dos señores una brandilla. En plan de, dame, o sea, valorando, respetando lo nuevo, pero en plan de, joder, es que lo viejo me sigues prestando mucho. No, la nostalgia tira, la verdad que sí. A ver el trailer que estaba pensado para en multiplataforma. Un hombre puede acumular cierto lastre. Aquí es donde pasa todo lo bueno. El peso por los actos que cometió en el pasado. Y ese lastre nunca se puede soltar. Voy con todo. Cuentas cartas, ¿verdad? No soy tan listo. Pero ganas. Necesitas a alguien que te avale. ¿Ese es tu rollo? ¿Llevas un establo? Siempre ando buscando puras sangres. Cuando me condenaron a 10 años de cárcel, aprendí a contar cartas. ¿Cómo lo has hecho? La clave es esperar. Paso, subo, resubo, lo veo. Hasta que ocurre algo. ¿Te acuerdas de él? Aquí es donde pasa todo lo bueno. Te cargaron el muerto. Tienes que olvidarlo. Ojo, el tráiler que se viene con spoilers también, ¿eh? Sí. También, Borja, echamos de menos aquellos trailers que no te contaban tanto. No, eso a veces es... siempre se tiende a decir, ¿no? Como un poco como lo que hablábamos de Boyero. No, porque antes, luego de repente te pones a ver un tráiler de antes que te contaba la película entera prácticamente. Sí, sí. Hay cosas que se llevan haciendo toda la vida, pero bueno, antes eras de otra manera. Sí, era diferente, sí. Pues aquí tenemos a este excombatiente del ejército de Estados Unidos... Uh-huh. Que a la vuelta se hizo jugador de póker profesional. Sí, de hecho, bueno, Paul Schrader, como decíamos, es el guionista de Taxi Driver. Cuenta un poco la misma historia de Taxi Driver. Un tío con unas cargas a sus espaldas muy grandes, con mucho remordimiento, que intenta redimirse en el mundo, ¿no? Este canaliza todo su conocimiento, el tiempo que empleó en su día en la cárcel para aprender a vivir de las cartas, de no sé, del póker, como dicen en el tráiler, y conoce a un chico que intentar salvarle, ¿no? Esta imagen de salvador para expiar sus pecados pasados, para quitar un poco de lastre en esa pesada mochila que lleva, y vamos poco a poco descubriendo cosas de este personaje. Hay cosas muy significativas, ¿no? Que llega, por ejemplo, a un motel, lo tiene todo empapelado, lo empapela todo, cosas así como de control absoluto, y vamos atisbando un poquitín la historia de este personaje. El nombre del personaje es William Tell, interpretado por Oscar Isaac, y bueno, pues eso es como en Taxi Driver, es una historia de que intenta redimirse de un tipo súper excéntrico que no pega con los formalismos de la actualidad, y que eso, que intenta pues quitar un poco de, o sea, salvar a la gente para quitarse un poco de peso de encima, pero bueno. Y hay una escena sobre todo que es una a modo de flashback, en la cual se, sin hacer mucho spoiler, pues está en una especie de cárcel subterránea un poco ahí al margen de la ley, con esos militares haciendo atrocidades, tirando por el suelo a todos los derechos humanos, sí. Sonando una música heavy metal, rockera, atronadora, que la verdad que te deja, pues te pone los pelos de punta, ¿no? De cómo pueden ocurrir esas cosas. Hay un poco de denuncia entonces en la película, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. El tío es un antihéroe, es el mismo, prácticamente eso, el mismo personaje que en Taxi Driver, que es un antihéroe que intenta, pues eso, que no se adapta a la vida normal, no a la vida contemporánea, y bueno, pues tiene ahí conductas súper disruptivas, súper raras, y cuando parece que la película es que sí, pues al final pues puede que no es que sea que sí. O sea, nos estás anunciando un girito final, ¿eh? Bueno, tampoco es que quiero destripártela, sí. pero sí que por eso te hablo tan enigmáticamente, pero sí, sí, sí, sí. Sí, te decía, ese papel, ese personaje que le da la réplica al protagonista de la película es Ty Sheridan, que estaba yo ahora buscando un poco sobre él, protagonista de Ready Player One. Borja, ¿tú cuánto hace, sin mirarlo, que piensas que viste Ready Player One, la película de Spielberg? 2018. Efectivamente, y sin mirarlo, ¿eh? Sin mirarlo. Sí, sí, es que yo pensé que hacía más, ¿eh? No, 2018, uh-huh, sí, sí. Pero hace poco tiempo, de un actor, un joven actor, de 26 años, y que después de pandemia quedó un poco como desaparecido, ¿no? Después de ese éxito de Ready Player One. Bueno, no sé si éxito a tope Ready Player One. No sé cuánto de éxito, de fracaso tuvo esa película. No, fue éxito total. Éxito. Sí, sí, sí. Quedó un poquitín ahí... Bueno, hizo películas diferentes. Mira, tiene una de este año que se llama Black Flies, uh-huh, que con Sean Penn, dirigida por Jean-Stéphane Xavier. Sí. Y, que bueno, que no sé cuál es, qué película es, pero uh-huh, bueno. Y estaba pensando, mira, estaba leyendo que en 2013 hizo también otra película en la que el papel es parecido. En este caso el protagonista es Nicolas Cage. La película es Joe. y también se encuentra con él, joven de 15 años en este caso, y también el protagonista pues se enfrenta un poco a la redención, a la ruina, un Nicolas Cage, pues me imagino que será en su papel, uno de sus papeles más característicos, ¿no? Sí, sí, sí, total. Así que especialista este secundario, no tan popular en este caso también, ¿no? Con un gran éxito, pero que luego pues no ha tenido ahí un despegue como otras estrellas fulgurantes, podríamos decir, ¿no? Bueno, pero yo creo que está haciendo las cosas bien, eligiendo películas un poco más diferentes, o sea, diferentes, ¿no? Pero que nos dirijamos a Sheridan así en este plan, ¿no? Estás haciendo las cosas bien. Sí, vas sí. Poco a poco. Joder, rodeándose de gente como Paul Schrader, como no sé, yo creo que lo está haciendo bastante, bastante bien. Uno de sus debuts fue en Mad, la película esta de Jeff Nichols con Matthew McConaughey, como estoy en sí. Pues no recordaba yo que era de 2018, esta Ready Player One. Ahora sí. Cuando lo vi en el papel protagonista, pues me sorprendió. Y además es súper joven, 26 años. Claro, tiene, claro, es que es jovencísimo, 26 sí. años. Le da la réplica a un Oscar Isaac, que en la película hace ese papel también, con todas esas facetas que tiene el personaje, Borja. Uh-huh. Y estamos ante Oscar Isaac. A mí me parece, me lanzo a la piscina, uno de los actores actuales que ya tiene aura de clásico, ¿no? Sí, sí, pero total. Que es muy moderno, pero que ya lo ves en pantalla y dices, hostia, esto es como antiguamente, ¿no? Los sí, grandes. Sí, es un actor clásico y además aquí hace un papel súper contenido, súper serio. Es una película con un ritmo relativamente lento y se escapó un poco de esa Marvel, de ese Star Wars que estamos acostumbrados a verle y regresó un poco a esos inicios que yo, por ejemplo, lo recuerdo de la película de Ex Machina, y ahí vuelve a ser un poco más contenido, digamos. Que Oscar ese tiene películas por aquí y antes de, incluso estuvo en el Legado de Bourne. Tienen, en Drive estuvo también aquí Oscar Isaac y Robin Hood, que la trajimos aquí otro día, hablamos de ella, sí, la de Ridley Scott. Sí. Vamos, que tiene peliculones por ahí que son a rescatar de auténticos clásicos y aquí está genial, porque además te transmite, a ver, evidentemente no es Robert De Niro, ¿no? En ese clásico de Scorsese, pero tiene un poco ese punto de inadaptado, de gente que no encaja debido al pasado que tiene, ¿no? Y como sus conductas actuales en la realidad, que son un poco disruptivas, pues las justifican con un pasado de tormento y de auténticas barbaridades. Uh-huh. Bueno, y cierran un poco la terna de la película, Borja, una igual un poco más desconocida, Tiffany Haddish, y luego tenemos ahí a Willem Dafoe, que bueno, pues el típico actor que ya lo ha hecho todo y en este caso pues despendolado, ¿no? Sí, sí, Willem Dafoe pues hace un papelón también, como no puede ser de otra manera, pues es un atrazo. A mí me encanta Willem Dafoe y es un poco el antagonista, ¿no? Pero al final en este caso sí que los opuestos se tocan o sea, se tocan al final por atrás, ¿no? Al final es lo mismo. Entonces, bueno, vemos como uno por una por un lado y otro por otro, pues al final son caras de la misma moneda que bueno, que entran en contraposición. Ya no se puede contar más, hay que verla, Borja. Sí, sí, no puedo decir más, es que estoy hablando, estoy buscando palabras así medio, medio rebuscadas. Un juego, es como un reto. Porque bueno, el objetivo de este clásico, o sea, de los clásicos, de la sección de clásicos no tan populares, es ese afán recomendatorio. Hacer ganas y sin destripar la película, ¿no? Que no seamos los trailers modernos ni los antiguos. Totalmente. Vamos, entonces. Nosotros, a pesar de ser añejos y viejunos, sí, sabemos dónde está la raya, ¿eh? Estamos ahí manteniéndonos, ¿eh? Subimos y bajamos. Además, ya te digo, sin guión casi ni nada, estoy intentando buscar las palabras adecuadas para no pasarme de más ni quedarme demasiado corto para que a la gente que nos escucha, la poca o mucha gente que nos escuche, que le entre un poco el picorcito por verla. Eso es. No te hago sufrir más, Borja. Vamos a hacer otra pausa antes de esa cara B, en la que ya vamos a estar un poco más sueltos hablando de la productora A24, la inventora, digo, entre comillas, inventora, no lo sé, de ese terror elevado. ¿Qué dice John Carpenter del terror elevado? Y antes, pues como ha sufrido un poco con esta especie de tabú, clásico no tan popular, tabú, te voy a hacer un regalo en forma de escena y luego ya nos vamos con otro tema de Orwell. Ah, hablando de eso, ayer estuve viendo a Jordi Maquiavelo, un youtuber muy famoso que habla de cine, Y hablaba precisamente de la escena que pusiste tú antes, la de It. Así, ¿eh? Y dice cómo consiguió, ¿no? El director de It, ahora mismo no sé el nombre, pero que la maestría así con la que está rodada y te hace entender mucho mejor la escena, ¿no? Cómo te va presentando el... Está muy guay. Yo además recuerdo cuando la leí en el libro y bueno, qué mejor manera de empezar una semana o unos cuantos días dedicados a Halloween que saliendo con tu barco de papel a tirarlo por ahí por el riachuelo que se forme. Ahora que por fin llueve, ya era hora, y de repente pues que te pase eso en una alcantarilla, eso da mucho miedo, ¿eh? Andrés Muschietti, el director, sí. Correcto. Pues puede olvidar Muschietti, otro de los impulsores del terror elevado. Pues este también da bastante miedo, Borja. A ver si lo reconoces. Yo creo que sí. No habla mucho, habla más la otra persona, la otra protagonista de la escena, pero en este caso creo que las vas a pillar el vuelo, como todas. ¿No puede dormir, Graciela? No, hace mucho calor. ¿Sabe? Lo peor es la humedad. Es lo que nos da tanta sed. Disculpe. Mi padre fue policía durante 20 años. Esta era su bebida favorita cuando estaba de vigilancia. En la cárcel, ¿te gusta? Pobre paleto de mierda. La cara B, aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM, en el 105 de la FM, si estás en Sisión, y en radiocrash.org. Cuando dices para todo el mundo, yo siempre que digo esto me abruma un poco, ¿eh? Sí. Para todo el mundo. Para los extraterrestres, las ondas de radio, ¿sabes? Que viajan, sí. Y que no... ¿eh? Sí, sí. ¿De qué mundo? ¿De qué mundo flipado? Pero bueno, hay que decirlo porque es verdad que el radiocrash.org, tú estás ahí en cualquier lado y sí que es verdad que se pone y sale. Y te oye, bueno, siquiera. Si está, si está el router reiniciado, que a veces se pone y no funciona. Ya, ya, ya. Hoy la continuidad me imagino que estará saliendo bien también, ¿no? Sí, sí, me estás escuchando. Sí, ¿no? Me dicen nuestros informadores habituales que sí. Exactamente. Pues vamos bien. En esta cara B, Borja, hoy hablábamos de del cine, del cine, claro, obviamente, del terror. Y en este caso, nosotros pertenecemos, hoy estamos insistentes con ello, ¿no? A una generación sí, ya está. En el que, pues, épocas como las de ahora, ¿no? Rollo Halloween, Samhain. Pues veíamos el cine, pues los clásicos, ¿no? Antes decíamos Stephen King, Carpenter, pues todas esas películas, Wes Craven. Pues todos esos clásicos de toda la vida, ¿no? El Exorcista, que de hecho está en cines ahora, me parece otra vez. La pone de nuevo, sí. Sí, sí. Para... Y ahora, pues el tipo de terror, pues seguramente nuevas generaciones, pues igual están viendo otro tipo de películas. Y igual las que a nosotros nos gustaban se les quedan un poco... ¿Qué es esto? ¿Qué es este señor ahí con ese pijama y esa mano ahí con cuchillos? Es que eso pasa mucho, por ejemplo, en la aparición del HD. O sea, el HD y el Full HD y toda esa resolución es maravilloso para las películas actuales, pero para las antiguas canta mucho. ¡Qué cutre! Canta mucho el lago más espuma. Y hay jóvenes que se ofenden bastante, ¿eh? Uh-huh. Yo en un afán recomendatorio, como tú dices en el clásico popular, le digo, por ejemplo, a mi sobrina... Catalina, mira, es un peliculón clásico. Es que esto no solo me dice que no, dice, ¿qué mierda es esta? Es como nosotros, por ejemplo. No, ¿Qué es esto? Cuando decías tú, va, una peli en blanco y negro, vaya mierda, no sé sí, qué. Sí, ¿no? Sí, en blanco y negro, ¿eh? Claro, nosotros también nos dio tiempo a cogerle el gusto, ¿no? Claro, abrumados por el color, yo me imagino que en este caso será algo parecido. Pero para eso, en el 2012, nació la productora, para eso y para otras muchas cosas, salió la productora A24. Y empezó a hacer pues productos destinados a todos los públicos. Y fue una productora, o lo es, que apostó mucho por la variedad. Y en este caso, ese fenómeno de terror elevado tuvo una gran importancia. Sí, de hecho, bueno, actores, directores como Ari Aster, Robert Eggers, tuvieron mucho éxito en sus producciones. También hicieron ganar mucho dinero también a 24, cómo no. Y acuñaron este término de terror elevado, que no sé si a todo el mundo le gusta, porque siempre, ya sabes, que las etiquetas no todo el mundo está contento con ellas, ni quiere pertenecer, ni qué es el terror elevado y qué terror no elevado. Bueno, es un tema a discutir, ¿no? Pero sí que es cierto que A24 tuvo muy buen ojo a la hora de fichar ciertas personas y relacionarse de ciertas personas que son grandes cineastas y que consiguieron auténticos éxitos de taquilla con un presupuesto bastante limitado. Sí. Antes, no valemos para hacer el clickbait, Borja. Es que yo me siento mal. Lo decía yo lo de George Carpenter sobre el terror elevado cuando le preguntaron. Puedo imaginármelo, pero no sé qué significa. O sea, como un plan de, bueno, sí, más o menos veo por dónde vais, pero bueno, él lo englobaba más como un todo, ¿no? El terror, vamos. Sí, bueno, pues yo creo que ahí terror elevado no es un... Es un término que se puede acuñar a películas eso, tipo Hereditary, Midsommar, La Bruja, El Faro, todas estas películas así, pero joder, que El Resplandor es terror elevado y es una película de los 80. El Exorcista es un terror elevado porque trata muchas cosas, trata la salud mental, trata la religión, es un terror a muchos planos, trata incluso lo visceral, la relación de una madre y una hija, la relación con el padre también, bueno. Yo creo que aquí la pregunta del periodista, en este caso es la revista Cinemanía. Sí, me estaba siguiendo, perdón. Sí, con su, no sé, espacio del 20 minutos, claro, aquí lo que se está buscando, pues eso, es el clickbait y la pregunta, si se hizo en su día, pues sería una pregunta, que yo no sé si en materia deportiva, en una rueda de prensa o una rueda de prensa de festival, ya algún periodista que va con este tipo de preguntas, ya me gusta mucho la gente, directores, actrices, actores que cortan, en plan de sé por dónde vas, sé por dónde va tu pregunta y no voy a ir por ahí, no voy a hacerte ese juego que me estás queriendo hacer. Y bueno, y George Carpenter en este caso, pues tiraba pues eso, al final pues todas las películas tienen ciertos temas y los materiales son los que son y ya está. La niebla, por ejemplo, de George Carpenter es terror elevadísimo. Lo que pasa es que claro, que en el terror es un género para mí que está muy muy trillado por muchas cosas y muy, coge una cosa novedosa y la repiten hasta la saciedad porque saben que funciona, coger el slasher y lo destrozan porque bueno, pero cuando surge lo queman pero cuando surge, por ejemplo con esta Halloween, con Campamento Sangriento, con incluso Viernes 13, que son exploitation, casi exploitation de Halloween, vemos cómo revolucionan la industria, ¿no? Por tanto a nivel económico como a nivel de ideas, porque Mike Myers es el mal personificado, y la manera que tiene John Carpenter de reflejarlo en pantalla, pues es terror elevado. Como también hace Ari Aster con Hereditary, ¿no? Coge la tradición pagana, ese terror más primigenio, y ese Midsommar también, con ese terror, ¿cómo decirlo? Terror rural, ¿no? Y lo actualiza, pues eso me parece pues una maravilla. Pero supongo que también en su día John Carpenter tendría ese pensamiento de innovar un poco en el cine, ¿no? Sí. De terror. Me gusta esa mezcla ahora de términos y dejarlo todo como un resumen que puede ser terror heredado. Heredado, sí. Que podría ser un poco el resumen de lo que estamos hablando. Sí, sí. La productora, A24, uh-huh. Fundada en 2012, que siempre últimamente hablamos sobre los años, cuánto hace qué, cuánto hace esto de lo otro. 2012, no hace mucho, llegó al culmen de su carrera, en este caso de la empresa como productora, en estos Oscar pasados, con la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Y lo petó. Realmente ya llevaba unos años en el que una productora independiente, también entre comillas, porque maneja también su dinero, cuidado con el término independiente, pero que se colaba en la ceremonia de los Oscars, se colaba con nominaciones y luego también encima se colaba, se hacía como la gran triunfadora de la última edición de los Oscars. Una productora a la que tenemos que agradecer que haya apostado por títulos como lo estabas diciendo, ¿no? Midsommar, Enemy, luego también no solo el terror, ¿no? Tenemos ahí Lady Bird, la película de la directora de Barbie. Una productora que apuesta por lo diferente, que arriesga también, ¿no? También en el arriesgar está el éxito también, porque no todo es hacer una gran recaudación, sino también, pues eso, mostrar otro tipo de trabajos que grandes compañías. Últimamente, yo en Sucedió una Noche, me acuerdo mucho, el otro día me parece que hicieron un especial de Regreso al Futuro, uh-huh. Clásico, ¿no? Uh-huh. Hasta 40 veces se rechazó el proyecto, es una auténtica burrada, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, si Regreso al Futuro hubiera dado con una 24. También tiene que llegar las manos adecuadas a esas producciones, al director adecuado, al CMX, a quien sea. Lo que pasa es que. Hay pocas productoras que se han sido de calidad y que generen tanta expectación, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, la última de Nolan, vale, crea una expectación tremenda, pero es que ahora el sello de 24, para mí, la cosa que tiene, que cualquier producto que sacan, crea esa expectación de calidad, ¿no? Que sabes que va a ser algo bueno. Entonces, bueno, te genera mucho hype. Y que muchas expectativas que a veces no son suficientes, ¿no? para el gran público, pero yo creo que desde la Canon, fíjate bien, Canon Films, no hay una productora que, de la Golan Globes, no hay una productora que genere tanta expectación, ¿no? A la hora de estrenar una película. Totalmente, porque lo que decíamos antes, el estreno de trabajos de diferente índole hace pues que algunas producciones tengan, se pueden ver los datos, unas recaudaciones brutales, pero luego otras pues mucho menos, ¿no? O sea, fracasos entre comillas. Una productora que en vez de sacar dos o tres trabajos al año, pues saca más, ¿no? O sea, cada poco en un año no sé cuántos estrenos tendrá, pero bueno, apuesta por la cantidad en este caso. Sí, la última película de Ari Aster, la de Bo tiene miedo, con Joaquin Phoenix y Nathan Lane, está producida por A24, distribuida, más bien, más que producida. No, y coproducida. Sí. Y fue un auténtico desastre. Fue un auténtico desastre, un batacazo económico. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? No vas a hacer todo bien. Exactamente. Bueno, es un poquitín que arriesgar, una técnica de, iba a decir, de no de avasallamiento, ¿no? O sea, de mucha cantidad. Mira, estaba leyendo ahora, 4 o 6 películas te puede distribuir una empresa, una productora normal, y A24 en un año te puede llegar hasta 18 y 20. Uh-huh. Y al final lo que estás diciendo tú es que en la gente lo que produce es que esa marca se cuela en tu mente, ¿no? O sea, se cuela en tu mente la marca de A24. Sí, uh-huh. Porque ya vemos que nosotros no somos de productores, no hablamos de Paramount ni de MGM ni, bueno, ni no solemos hablar de estas cosas, pero que una distribuidora o una productora tenga ese gusto, ¿no? Por sacar ese tipo de cine que nosotros estemos pendientes, pues yo creo que es bastante, bastante mérito, ¿no? Y aunque se meten la hostia de vez en cuando, pues oye, pues no está mal. Sí. Luego también hay ciertos componentes. También está bien que se meta un poco, que no va a ser todo bien, Sí, sí, oye. Claro, por supuesto. Sí, sí. También hacer gala de los errores, ¿no? Sí. Nosotros aquí, que yo, sobre todo, Borja, ya me conoces, que siempre con los derrotados. Y, por ejemplo, está muy bien cuando algo sale muy bien, pero luego también, joder, cuando algo no va bien, pues oye, mira, nos pasó esto. Y yo me imagino que aquí detrás, pues hay un equipo que analiza todo eso y te decía. Cosas también que dices tú, esto es fruto del trabajo, obviamente, es una productora que lleva el marketing a otro nivel, también componente de suerte, los premios te van dando también mucha repercusión, nominaciones, victorias de estatuillas, y luego también, acuérdate también que el equipo de Moonlight en aquella ceremonia, no me acuerdo quién fue la persona que dio el Oscar, se confundió. Sí, es verdad, es verdad. Entonces también de repente se produce un momento muy mítico, sí, en sí, el sí. que queda para la posteridad. Queda la posteridad, pues sí. Había anunciado, creo que era La La Land, ¿no? Que fue una de las grandes ganadoras también de... Y al final se lo llevó Moonlight. Moonlight, sí, es verdad. Entonces también, con todo esto, también está ese componente de cosas que vayan pasando por el camino. Y pues al final, pues esta es la nueva productora. Esto es lo que ve la chavalería, Borja. Siguiendo un poco este modelo, estoy intentando hacer un poco de memoria con productoras así que bueno, que te mantengan un poco expectante. Blumhouse, por ejemplo. Correcto. Blumhouse, que es un estudio cinematográfico y además hace también, bueno, produce películas. Sí que están películas de género muy enfocadas al terror. Quizá no se estaba el terror tan elevado, un terror de medio, digamos. Pero bueno, tiene auténticas películas y estuvo nominado varias veces al Oscar. De hecho, se produjo Whiplash, que también le dio, no sé de terror, pero que sí que es una de las películas que más éxito tiene. Tuvo 4 Oscars y una reconocimiento bastante, bastante importante en todo el mundo. Y bueno, por poner 2 ejemplos, ¿no? De la Canon, Blumhouse y A24, ¿no? Que son productoras exitosas que igual no siguen el modelo de mercado que venía viniendo hasta ahora, ese modelo de las grandes, de la Universal, de la Paramount, todo esto. Pero que están haciendo cosas bastante innovadoras. Sí, sí. Mira, antes de que nos des tú nuestras redes y que despidamos el programa, el último dato sobre la A24 es que tienen un sitio web en la que los fans pueden interactuar con la productora, pues preguntándole, o sea, pues esa actividad que siempre la gente demanda. Y además, pues los actores, actrices y directores, yo me imagino que hay un compromiso, hay un contrato, lo que sea, pues en el que se crea un podcast sobre el proyecto en cuestión y al final, pues bueno, tú te encuentras ahí, pues a los protagonistas y las protagonistas, pues hablando sobre el proyecto. Bueno, y a la vez también lo hacen como muy cercano. Sí, sí, sí, sí, es un poco esa, no esa, igual lo que tienen las empresas más modernas, ¿no? De tanto atender a la jerarquización, un poco la horizontalidad, ¿no? Que está tan, tan de moda esos términos. Entonces, bueno, yo creo que Blumhouse, A24, y supongo que Blumhouse también, sepan de estos modelos de conexión con el público y evidentemente se ve, ¿no? Que si ves sacas una película que diferente y tal, la gente va a verla y te repercute más dinero y bueno, es diferente. Está bien porque en estos tiempos que corren de tanta inmediatez, de tanta red social, de tanta plataforma, pues innovar, adaptarse a los nuevos tiempos, pues es un punto a favor que A24 sabe aprovechar. A mí me parece que es muy difícil y por eso al final pues te tienes que meter alguna que otra hostiuca. Seguro que tendrá parte oscura también, que esta gente maneja mucha pasta. Agenda. Sí, al final. Yo siempre dejo la puerta abierta ahí a lo malo, ¿no? Que siempre seguro que hay algo entre hijos por ahí chungos. Habiendo perros siempre hay algo chungo. Cosas sí. que se pueden viciar. Pero bueno, pues nosotros como espectadores cinéfagos y disfrutones del cine, pues nos presta mucho que A24 siga haciendo este tipo de cosas. Eso es. Pues nada, si quieres tener un Halloween pues curioso, ¿no? Y un poco diferente, pues te pones de clase en nota popular El Contador de Cartas y luego te vas a buscar todas las películas de A24 y pues te haces una sesión ahí de todo ese terror elevado heredado, ¿eh? Ya me gusta como título, ¿eh? Hay veces que me quedo pensando en el título, pero va a ser Terror Heredado. Hoy, Borja, la banda sonora que acompañaba todas las películas y temas de los que hablamos pertenecía a canciones del grupo The Orwells. Yo no sé si tú no lo conocía, conocías. ¿No? Lo dijiste antes de hacer el programa, pero no lo conocía. Sí, en este caso hacemos como muchas veces al revés, ¿no? Que nos gusta una canción y vamos a buscar dónde estuvo. Los temas de Orwells han sonado en películas como Si Decido Quedarme, en videojuegos como el GTA, series como Jersey Shore o Parenthood, y son un grupo de un barrio de Chicago así, en plan de poco conocido. Elmhurst se llama, al oeste de Chicago, sería como un poco la calzada de Chicago, ¿no? Sí. Y me enteré leyendo sobre estos artistas que al final habían tenido un problema por una denuncia sobre agresiones sexuales y tuvieron que hacer un parón y ahora han vuelto otra vez como a sacar nuevos trabajos. La compañía, en este caso la productora, su productora les ha dado de lado hasta que ventilen eso, pues claro, pues si ha habido un problema ahí y hay que demostrar la inocencia, pues hay que demostrarla bien. Y bueno, me encontré con esa particular de este grupo que a mí me da un mucho buen rollo, Borja. Decía que la primera canción era Who Needs You, que es un tema. Necesita. Sí, que es un tema pues que se hizo famoso porque se ponía ahí en la tele americana y lo utilizaron en Apple. Y la verdad es que yo no sé a ti qué te parecieron los temas, pero bien, era un buen rollete. Sí, son más de tu rollo que del mío, pero bien. ¿No eres tú muy de este rollo? Sí, sí, a veces, sí, sí. Sí, sí, hostia, pues yo me pongo esto en el autobús por la mañana. Muy buen leg, muy ese tipo de música que te gusta a ti. Un poco medio de garaje, un poco de brinco, ¿eh? Sí, sí, sí, un poco de pogo ahí. Me gusta. Y mira, lo utiliza también el Junichur, Juan Tallón, en su sección de A Vivir, el escritor gallego, del que muchas veces hemos hablado aquí también. Así que tiene buen gusto este iba a decir este chaval, pero debe ser más hombre que nosotros todavía, ¿eh? Más paisano, más señor que nosotros. Sí, sí. Escuchamos Junichu, de Rise One y They Put a Body in the Bayou. Y seguiremos un poco la pista de esta gente, de Orwells, yo por lo menos. Así que nada, Borja, redes. Bueno, pues para cualquier cosa que nos queráis decir de terror elevado y terror sin elevar, sin elevator, facebook.com/cinefagfm y @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Nosotros también interactuamos mucho, ¿eh? Si nos preguntan, claro. Sí. ¿Hay alguien ahí? Hay alguien ahí. Como diría Caroline. Pues nada, nos despedimos. No sabemos si hasta la semana que viene o hasta la siguiente. Pero bueno, ahí estaremos. Esperemos. Ahora ya la estamos cogiendo con gusto, ¿eh, Borja? Sí, volvemos aquí al redil. Se nos hace de noche ahí, a gusto, en esta emisora, en Radio Crash. Sí. Nada, nos escuchamos la semana que viene. Pues un placer estar ahí contigo y con todos los escuchantes de Cinefag FM y de Radio Crash. Un saludo para todas ellas y ellos. Chao, chao. Un saludo, chao.